soy el de la puro de tu ching. Me preocupa el futuro de mi pueblo. Yo soy el de la puro de tu ching. Me preocupa el futuro de mi pueblo. Y pienso mucho en el porvenir, por eso me llaman el pollo negro. Y pienso mucho en el porvenir, por eso me llaman el pollo negro. Yo soy Medardo de Jesús, soy el rey de la artesanía. Soy indio puro el Ocenú y represento a la tierra mía. Soy indio puro el Ocenú y represento a la tierra mía. Para el cacique Clemente Ortiz, Omar Peñate y Arnel Mendoza. Esta tierra está bendita, es orgullo para mi gente. Y tiene mujeres bonitas y muchos indios inteligentes. Y tiene mujeres bonitas y muchos indios inteligentes. Francisco Carpio y el Pollo Negro, primos del alma y gente decente. Francisco Carpio y el Pollo Negro, primos del alma y gente decente. Hacemos la artesanía. Hacemos el 19, el 15 y el 23, el 25 y el 27, para que lo luzca usted. El 25 y el 27, para que lo luzca usted. Fabricamos la correa, la vincha y la pulserita. Y si usted algo más desea, ay no más diga y se le fabrica. Ay si usted algo más desea, ay no más diga y se le fabrica. José Luis Paternina, en Codazo.